Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy no vamos a decir por qué, pero vamos a hablar de las bibliotecas. ¿No vamos a decir por qué? No vamos a decir por qué. Ya saldrá. Según el diccionario de la Real Academia, biblioteca es una institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos. Lugar donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura, o bien también una mueble, estantería donde se colocan los libros. Esto refleja más o menos, la primera acepción, no la tercera, refleja más o menos lo que son las bibliotecas de hoy en día. Pero las bibliotecas existían desde antes de que existiera Google. Tatiana, Laura, ¿vale? No había respuestas instantáneas, sino un trabajo de búsqueda hasta quemarte las cejas. Es perdona, más, pero nosotros hemos vivido el diccionario. No me lo creo. Pero si los mamíferos. Rayitas. Los mamíferos. En la enciclopedia de mi casa fue horrible. Todavía hay mamíferos, ¿eh? Todavía hay mamíferos, ¿eh? Y mamones otros cuantos, sí. Es más, si nos trasladamos a un pasado más lejano, cuando estas dos pimpollitas no habían nacido, cuando todavía no existían las letras, llegaríamos a unas cuevas llenas de piedras grabadas con dibujos. Te fastidia, y el resto sí, ¿no? O sea, pero el resto sí. Era tan puerca y estaba. Históricos. Dando el sílex. Estábamos, los que estábamos pintando los bisontes éramos nosotros. Pues os conocéis bien. Sí, ya sí. Te digo. Se cree que a finales del tercer milenio antes de Cristo se fundó la biblioteca de Nippur. ¿Cuántas P's he puesto? 3, madre mía. En las que se encuentran las tablillas de arcilla, que era lo equivalente a nuestros libros de papel de hoy. Las excavaciones recientes que se han llevado a cabo en Ebla han revelado que las bibliotecas antiguas ya tenían sus sistemas de reorganización, clasificación, signaturas y estanterías ordenadas por forma y contenido. Ríete tú de Marie Kondo. Y en Egipto, sí, también existían bibliotecas. Parece ser que el faraón Osimandias tenía su propia biblioteca en torno al año 3000 a.C. en Tebas. Pero como todos los tesoros del antiguo Egipto, la evidencia se perdió en algún momento. A medida que vamos avanzando en la historia, las bibliotecas se han ido multiplicando. Los monasterios medievales las adoptaron como si fueran amuletos sagrados de aprendizaje y los libros se volvieron tan apreciados que los encadenaban a las estanterías, sí, como hacen los bancos con los bolígrafos, aunque tengan tu sueldo y parte de tu casa. Durante el Renacimiento hubo una explosión de conocimiento. Renacimiento, conocimiento suena bastante igual, ¿vale? Y por ende, de las bibliotecas. Las élites cultas, como todavía no existían los coches, competían entre ellas para ver quién tenía la biblioteca más impresionante. Y el resto de la humanidad se preguntaba si Shakespeare era realmente una sola persona o un antecesor de Carmen Mola. Y ya en la actualidad las bibliotecas han evolucionado en un mundo dominado por los gigantes tecnológicos. Hoy en día las bibliotecas son refugios, lugares maravillosos en los que reina el silencio y puedes encontrar libros que a lo mejor están descatalogados o descubrir autores que no conocías. Yo no sé vosotros, pero al principio también era en la biblioteca donde podías conectarte a internet cuando en casa todavía no se podía. Hoy en día las bibliotecas ofrecen clubs de lectura, lecturas dramatizadas, laboratorios sobre libros, préstamos interbibliotecarios e incluso préstamos de libros electrónicos, que para gente como yo que vive lejos es una gran oportunidad. Vale, y ahora me voy a poner nostálgica y os voy a pedir a cada una que me digáis una cosa positiva de las bibliotecas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tati, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas noches. Yo, gracias a la biblioteca de mi barrio, que es una biblioteca minúscula, fue cuando empecé a escribir. Porque hacían un concurso en el que creo que no había ningún regalo, o sea, era bueno. Pero me caía bien la bibliotecaria y escribí una historia de piratas. Lo importante es participar. Sí. Supongo que nos regalarían alguna rosa o algo así por San Jordi y tal. O sea que la biblioteca para mí de pequeñita era mi refugio. Y ahí pues empecé a conectar con libros, descubrí que había más libros que los que había en la escuela. Yo de pequeña era muy ingenua, ¿vale? Y ahí fue, también me leí La historia interminable y la terminé. Y empecé a escribir. Hombre, hay gente que no termina. Ya. O sea que para mí fue mi arranque a conectar con la literatura realmente. Porque muy en mi bien. Casa no hay lectores. Pues fue gracias a la biblioteca. ¿Y tú qué libro te estás leyendo ahora? ¿Con Guideo? No. Pero no sacado de la biblioteca. He sacado de la biblioteca. No se va la señora. O sea, ahora ya hay. O sea, ya habían cadáveres al principio porque son nigromantes esas cosas, ¿vale? Pero ya ha habido sangre y gente porreándose. Pero es que me está costando mucho leérmelo. Pero no sé hasta qué punto es la novela o soy yo, ¿eh? Pero ahí voy. Yo creo que para igual es la novela. Igual es la novela. Yo tampoco he podido con ello. Rebeca, ¿tú qué dices? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dime una cosa de la biblioteca. A mí en las bibliotecas, especialmente. A ver, cuando yo era pequeña en Castellón solo había una biblioteca en la calle Mayor. Pequeñita, con una sección infantil minúscula. Pero a mí me hicieron socia con 4 añitos. Y me llevaba mis libros de Asterix para casa, ¿sabes? Y después abrieron otra, ya más grande, más moderna, más, como tú dices, con ordenadores y todo. Ahora conservo. Y íbamos a hacer los trabajos del instituto. Y porque no había internet, ¿sabéis? Que no había internet todavía. O sea, bueno, no es que no hubiera, bueno, no hubiera Google, es que no había internet. No había internet. Y yo lo recuerdo, no sé, con el corazón calentito. Aquellas tardes, pues, que íbamos todos los grupos de chiquillos y de chiquillas y pues siempre iba el niño que te gustaba un poquito y que, ¿sabes? Aprovechabas allí romance entre libros. Pues yo, si la tuviera que definir las bibliotecas de alguna manera, serían para mí un refugio. Lo he dicho, un refugio. Porque realmente hay mucha gente. El otro día, o era esta mañana, lo estamos hablando también, ¿no? Con Alicia. Estamos diciendo que muchas veces hay gente mayor que se refugia en las bibliotecas directamente, ¿no? Para leer el periódico, para... Lo que sea. A lo mejor es una excusa el periódico, pero al menos están calentitos. Ay, nos vamos a poner nostálgicos. Yo tengo muchos recuerdos. Aritz, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, no lo has preguntado a Rebeca. Pues es que siempre me olvida Rebeca. ¿Qué estás leyendo? Una cara tan común. Pues mira, tuve un pequeño encontronazo con una novela que no voy a mencionar y que he abandonado miserablemente porque era eso, o matar, viajar a Estados Unidos y matar a la autora. Y entonces he cogido la segunda parte de Nunca Noche. ¿No será la traductora? Pues quizá. ¿Ah? Todo es posible. No sé, no he cogido la versión original porque no. Es posible, pero creo que no es solo cuestión de la traducción. La trama pasaban cosas muy, muy tróspidas. Pues eso, que he cogido la segunda parte de Nunca Noche, Tumba de Dioses, que la tenía ahí pendiente, y estamos ahí viajando con sangre. Muy bien. Gracias. De nada. Venga. Aritz, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo primero, la biblioteca, luego hablaremos más esto, pero yo la biblioteca tengo sobre todo dos recuerdos, dos fases en mi vida. La primera era, mi casa sí había una lectora, que era mi madre, pero leía mucho contemporáneo. O sea, era, pues ella le era todo contemporáneo, vamos, le encantaba, pero eso el género no. Esa cosa rara nunca le han ido. Y entonces fue el lugar donde descubrí Tolkien, donde descubrí a Asimov, donde descubrí a Stephen King. O sea, cuando ibas viendo por estanterías, yo me acuerdo cuando empezabas a leer ya por gusto, y veías una estantería con un autor que había escrito mucho y dije, a ver quién es. Entonces lo primero que veías es Stephen King. Entonces después, venga, pues Stephen King. Y ahí me enganché al terror. Y Anne Rice. Y entonces tengo primero muchos recuerdos de eso. Y luego, unido a lo que decíais de refugio, yo en uno de los peores o el peor momento de mi vida, el refugio era la biblioteca. Porque la biblioteca era donde yo me metía a apartarme del mundo, a leer y a escribir. Entonces, para mí, el ir a la biblioteca era ir a un entorno seguro donde sabía que podía estar a gusto. Y ya está. No hablaremos más. ¿Qué estás leyendo? Y lo que estoy leyendo, esta semana y pico está siendo horrible de trabajo y de muchas cosas. O sea, que en lugar de 5 vas a leer 3 libros, ¿no? No, 2. Estoy con 2. Vale. Por un lado estoy revisitando Linaje Ancestral de Adrián Tchaikovsky. Es muy chulo porque es una especie de fantasía, fantasciencia, sobre empieza una chamana en un reino muy de tipo fantasía que desoye a su madre para ir a una torre donde hay un gran mago, se supone, y nos destripar mucho cuando descubres desde el principio. Desoye. No me desoye. ¡Qué bestia! Que también podía ser, pero... ¡Joder, la fantasciencia! ¡Madre mía! Y llega a la torre y no es destripar nada, el ver que lo que se supone... De desollar, destripar. Ese gran mago en realidad es una especie de hombre del espacio, bueno, hay mucha historia, hombre del espacio, que duerme en criosueño o alguna cosa así, va despertando de vez en cuando con lo que se mantiene. Y es ese choque entre ese gran hombre del espacio que conoce muchas historias y la historia que le han contado a la niña sobre qué es su mundo. Es chulo, la verdad que es muy, muy chulo. Y para una cosa que estoy preparando, de estas maquinaciones que hago, pues estoy tomando apuntes, porque quiero hacer un programa sobre fantasciencia. Y el otro que estoy leyendo, que es muy cortito, pero es muy divertido, además es que yo adoro a esta mujer, que es de Lola Robles, es Más allá de Concordia, y es que estuve en la 42, estuve en una charla que hablaban de utopías, distopías y así, y ella ha escrito este libro, ya sabes que es una mujer que ha investigado mucho sobre feminismo, entonces es una utopía, distopía, muy cortita, pero son una especie como 3 planetas diferentes, que uno sería más utópico, el otro sería completamente distópico y así, y la verdad que es divertido y habla sobre la identidad sexual, habla sobre muchas cosas. Cortito, pero muy interesante. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Laura, ¿qué tal? Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo tengo como 3 bibliotecas que me han marcado en algo así en la vida, pero para empezar voy a centrarme en la de la infancia, porque yo recuerdo ir prácticamente todas las semanas a la biblioteca, porque en verano iba mucho a la piscina, me encantaba nadar. Y la piscina de mi pueblo abría a las 11 de la mañana, que era cuando estaban las abuelas, que nadaban porque el médico les había dicho nada para la espalda, y yo. Porque los niños normalmente, pues a esas horas, en verano, siguen durmiendo o haciendo la croqueta o van por la tarde con los amigos. Y yo sabía que era la única hora en la que podía hacerme mis largos y luego ya tirarme en el césped a leer. Entonces mi mañana era hacer largos y leer. Y cuando se me acababa los 2 o 3 libros, porque el límite creo que eran 2 libros y a mí la bibliotecaria me dejaba sacar 3 o 4, pues entonces ya volvía y cambiaba. Tráfico de influencias entonces, desde pequeñas, ¿no? Sí. Ya me tenía fichada, dice, esta lee mucho. Le dejo que saque lo que quiera, que si no la tengo aquí 2 veces a la semana. Y nada, yo me quedo con el recuerdo de tener a tu bibliotecaria de confianza diciendo, ya te has leído este, pues mira, no sé qué, a ver vamos a intentar pedir el otro. Siendo un pueblo, tampoco había muchos libros y hace un par de años volví a ir a esa biblioteca y seguía viendo los mismos libros. Entonces, es como, jolín, hay que cuidarlo mucho. Es una cosa que tenemos que, jolín, me emociono y todo. Para la gente que no tiene recursos o somos muy lectores y no tiene, o sea, hay gente que se queja de decir, no tengo dinero, pues voy a piratear las novedades, porque todos tenemos derecho a las novedades. No, todos tenemos derecho a unas bibliotecas que repartan pues la cultura que tenemos y que sea accesible para todos, sea una gran ciudad, sea en un pueblo, sea en el bibliobús que pasa una vez a la semana por la montaña. Entonces me he emocionado, pero es que es muy bonito, qué bonito y gente muy gilipollas. Sí, sí, es un buen resumen para empezar. Pues sí. Y estoy leyendo, creo que hace 15 días dije que estaba con She Who Became the Sun, ella que llegó a ser el sol. Ahora ya estoy por la segunda parte de la biología, que es Who Drowned the World, el que ahogó el mundo. Me está gustando un montón porque tiene, es como ficción histórica china que dije en guerra con los mongoles, pero con un elemento de fantasía. Tiene cosas súper turbias, o sea, es bastante más oscura que la primera parte. Son personajes súper grises, rozando el negro, muy chulo, y a la vez como que tienen esa mezcla de ambición, pero también muchos sentimientos, y dices, es que eres una pedazo de mierda, pero me caes bien, tiene sentido lo que dices. Y está muy chulo también por toda la parte que tiene de identidad de género, de la chica que es como la protagonista, que se hace pasar por su hermano, y habla mucho de, me respetan porque creen que soy un hombre, pero las personas que han descubierto que soy una mujer, hay uno que lo sabe desde el principio, que es su amigo y a muerte con ella, y pues es su líder y aupa con ello. Y luego hay otro que sí que lo ha descubierto y enseguida le mete pullas en plan de, ¿estás segura? ¿Seguro? No sé si eso es buena idea. Y dice, ¿has estado confiando en mí todo el tiempo hasta que te has enterado de que soy una mujer? Y ahora no. Me cuestionas todo. Entonces está muy chulo. Y luego hay otro personaje que es un eunuco que lo castraron de pequeño. Ese está muy para allá, pero que está muy, muy chulo. Y para desengrasar un poco de tanta oscuridad, estoy con La química del amor, de Ailey Hazelwood, que me leí la hipótesis del amor. Y, este y básicamente... es el 2, ¿no? Este es el 2. Sí, pero no tienen orden, o sea, te los puedes leer como quieras, que es básicamente la misma historia con otros personajes. O sea, parejas en la ciencia y bastante obvio todo, pero está súper entretenido. O sea, llevo una temporada de que leer en papel me cuesta mucho y en 3 noches llevo 110 páginas. Muy bien. Entonces no está mal para alguien con somnolencia. Y aguantar eso por la noche, como que no. No pesa, ¿eh? Es no. Una... parece muy grande, pero ¿sí? es fluffy y no es pesa. Fluffy. Muy bien. Pues vale. Pues yo, ¿no? ¿Qué estoy leyendo yo? ¿Y yo qué estoy leyendo? Bueno, lo de la biblioteca. Para mí también ha sido súper importante la biblioteca. Antes había una biblioteca en Mataró, ahora hay 3. Yo iba siempre a la biblioteca. Era de un banco, ¿vale? De la Caixa Laietana. Y siempre estaba en la biblioteca constantemente, porque es que ya teníamos como una comunidad. Y recuerdo una anécdota de un bibliotecario que tuvo un accidente con la familia y murió. Y también me emocionó solo pensar en Tony. Pues que yo recuerdo al principio de conocerlo, llegamos allá a la biblioteca y yo iba vestida con el uniforme del colegio, pues que íbamos con uniforme en esos tiempos. Y recuerdo que no había internet, acordaros. No había ni internet, ni Google. Y recuerdo que estábamos allí mirando unos libros y tal, y una de las chicas del grupo gritó o algo, y vino el señor y dijo: voy a avisar a la madre superior de vuestro colegio Corazón de María. Y todos nos quedamos: ¡hola! ¿Y cómo lo ha sabido? Y él se fue así tan contento, ¿no? ¡Hola! Y al cabo de un tiempo, ya cuando nos conocimos, dije: oye, tú, yo recuerdo esa vez que me dijiste eso. Y dice: hombre, por el uniforme. Hostia, es verdad. En fin, y eso, y pasé muchas tardes en la biblioteca, porque es que estaba, no sé, se creaba una comunidad y tal. Y siempre que voy, cuando voy durante el verano a Mataró, pues siempre he llevado a mis hijos a las bibliotecas, que para que estén en contacto con libros. Bueno, aquí también los llevaba, ¿no? Pero allí hay actividades de cuentacuentos y de estas cosas, pues para que aprendan el idioma, la cultura y todo, y la biblioteca es una gran ayuda. Pues eso, ¿no? Para poder compartir las raíces. Uh-huh. Y voy a decir lo que estoy leyendo, ¿vale? Yo estoy leyendo El silenci dels pactes. Es un libro de... Me estoy leyendo muchos de esta colección que se llama Llibres del delicte, porque me gustan mucho y es así como... Hay algunos que están en castellano, algunos que están en catalán, este está en catalán. Y está pasando en Mataró. La historia pasa en Mataró. Y yo también hacía mucho que no leía en papel y ahora estoy leyéndome dos en papel. Este que está muy bien, que es una... Bueno, hay un asesinato y se tiene que saber, pero están todos como un poquito metidos de mierda hasta aquí arriba. Así resumiendo. Y luego me estoy leyendo este de la biblioteca de aquí, que es El turista, de Massimo Carlotto, que es un señor que escribe muy bien. Es un señor, ya he hablado de él alguna vez porque me gusta mucho este señor. Este señor es como sería de un true crime. Lo condenaron por un asesinato, o sea, el señor de verdad, el autor. Lo del libro ya es igual. Este señor le condenaron porque tenía unos 18 años, oyó unos gritos, entró, se encontró una señora que se estaba muriendo y luego pues no sabía qué hacer, se escapó. Y lo acusaron de asesinato, se estuvo fugando, ha escrito un libro autobiográfico sobre eso y tal. Y estuvo en la cárcel tan injustamente y luego se vio que no era. Pero claro, toda la experiencia y toda la, no sé, que cuenta muy bien las historias, cosas que suceden dentro de la cárcel y estas cosas y está muy bien. Y ya está, vamos a continuar con el programa. En el chat Mireia ha compartido también una historia. Dice que ella recuerda que se tenía que firmar al entrar a la biblioteca. Y pregunta, ¿soy muy mayor? Somos, ya te digo, de Atapuerca. De la misma generación, sí. Y luego de Atapuerca somos, sí. Es verdad que se firmaba en la entrada al registro. ¡Ostras! Eso no lo viví yo. Yo sí. Dice, mi recuerdo no es con un libro, sino con un DVD. El de Orgullo y Prejuicio, de la BBC, que vi en los reproductores de la biblioteca que iban con auriculares y me vi las 200 horas que dura del tirón yo sola y tan feliz. ¿200 horas? ¡Dios! Supongo que sea 200 minutos. Quiero pensar, pues 200 horas ya me mojé. O estará exagerando, sí, está exagerando. Y eso, que antes había leído el libro también de la biblioteca y quiso ver el DVD. Yo tenía aquí una cosa que no encuentro que os quería comentar, así como a ver si es que no lo encuentro, espera que voy a buscarlo, ¿vale? Así como hay gente que no cree en lo de las bibliotecas y tal, hay eso no es gente, no, ¿vale? Es gente que vive ahí en el castillo. Pues quería... Yo, de verdad, siempre que hablamos de vivir en un castillo, me acuerdo de la del payaso. ¿Os acordáis? ¿No? No. Os lo tengo que buscar. Vale. ¿Cómo dice la canción? Vivo con tu madre en un castillo. Uy, uy, uy. ¿Está con nosotras Rebeca o está hablando con... Espera, ¿puedo compartir una cosa? Sí. Sí, claro. Por poder. Hay que tener en cuenta que esto es un podcast también. Claro. No, por nada. Tener que explicarlo. ¡Hola, amiguitos! ¡Oh! ¿Os acordáis que me hice rapero? Por motivos técnicos tenemos que interrumpir la emisión de la Hora Charante. Os dejamos con minutos musicales. Gracias. Vivo con tu madre en un castillo. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Vivo con tu madre en un castillo. Ya. ¿Qué es eso? Bueno, espera, que tengo que ponerlo esto, ¿eh? Es que no conocí la Hora Charante, ¿no? No. Vale. Ahora lo explicas tú para la gente que no nos está viendo, que lo está escuchando. Pero lo habrá oído, ¿no? Sí, en principio. Apareció que sí, pero... un vídeo con un payaso. Un poco raro. Y la canción dice así: vivo con tu madre en un castillo. A veces lo traigo largo, a veces lo traigo fino. Y no voy a seguir cantando porque no. Y eso, cada vez que dicen es que vive en un castillo, pues yo me acuerdo del payaso. Aquí, pues ahora voy a tener esta imagen, yo también. Aquí intentando uno ser sutil y no decir nombres, y desde luego. A ver, yo quería decir, no quería decir nombres, evidentemente, pero quería hablar de algo, o sea, hablar, citar algunos títulos de autores, ajá, de libros. Que hablan de bibliotecas, ¿no? La biblioteca de los libros rechazados. No sé si habéis leído alguno. Yo no. Todos, algunos sí, pero no todos. De David Fuenquinos. La biblioteca de París, de Janet Kellyanne Schals. La biblioteca de Fuga, María Zaragoza. La biblioteca de la medianoche. Un cadáver en la biblioteca, de Agatha Christie. Sí, ese sí, hombre. Horas en una biblioteca, Virginia Woolf. La biblioteca secreta, Haruki Murakami. La biblioteca secreta de Leonardo, Francesco Fioretti. La biblioteca perdida, Marcello Simone. La biblioteca de la piscina, esa es la de Laura, Alan Hollinghurst. La biblioteca de almas, de Ransom Rings. La biblioteca de los muertos, de Glenn Cooper, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que muchos autores pueden ser autores, pueden escribir como escriben gracias a las bibliotecas. Pero es que, a ver... A ver, ¿qué te he dicho antes? He hecho un comentario, he dicho eso no es gente. Es que ha habido elementos que no pueden ser considerados seres humanos, porque serán seres, pero humanos no lo sé. Últimamente que han hecho comentarios sobre los ingresos que perciben de las bibliotecas, y eso, verás, no es un... Yo, desde mi punto de vista... dice mucho sobre por qué escribe y por qué no tendríamos que leerle. Es que basta solo leer la primera parte de un libro y ya sabes por qué no tienes que leerlo. Yo, la primera parte del libro es el nombre del autor y con eso yo ya tengo suficiente. Ya, sí, ya no hace falta continuar. Ni yo. Ya que se queja de que recibe poco dinero de lo que tienen las bibliotecas, por favor, no cojáis sus libros de las bibliotecas y que le peten. Además, es como muy curioso que sea siempre autores superventas los que se quejan de esta clase de cosas, cuando los que somos chiquititos independientes es como, qué guay, yo voy a llevar mis justificativos a la biblioteca en la que he crecido porque quiero que esté ahí. Quiero que me lean. Es que escribir para que te lean o escribir... a forrarme y sacarle 3 céntimos más a cada ejemplar. Mira, yo os digo una cosa. Cuando estuve hace un año así, fui a la biblioteca de Mataró y les llevé tres libros en papel, ¿no? del secreto de los Nars. Y les hice una donación y ellos me dijeron, no, pero nosotros, o sea, aceptamos la donación, pero vamos a comprarlos. O sea, cogieron esos libros que yo quería que estuvieran allí. Y además compraron los libros. Y yo encantadísima de la vida. O sea, ni voy a pedir nunca nada de... Y me dijeron, estos los vamos a dejar en el catálogo porque se ve que las donaciones se tienen que dejar, no sé, como en el catálogo interno. O sea, lo pueden consultar, pero no se los pueden llevar. Y en cambio los que compran ellos se los pueden llevar. No sé cómo funciona. Pero me dijeron, no, los vamos a comprar. Y ahora miras en el catálogo y sale mi nombre. O sea, yo estoy súper... Ya con eso, yo ya estoy pagada, o sea... Orgullo, claro. Claro, es eso. Pero no solo es eso, es cerrar, incluso a nivel de autor, es cerrarte las puertas a que mucha gente te pueda descubrir que no podría comprar tus libros. y que igual, un poco más adelante, se convierte en un autor que te gusta y luego, cuando publica algo nuevo, lo compre. Yo he descubierto muchísimos autores a través de bibliotecas y luego hay algunos que luego he comprado los libros. Sí, eso iba a decir. Porque al final, yo estoy convencido, por ejemplo, los de mi generación, Stephen King no sería tan leído sin las bibliotecas. Porque estoy seguro que hacerse la cuenta de cuánta gente ha leído Stephen King y cuánta gente ha comprado sus libros, y sale mucha más gente que la ha leído sin haber comprado sus libros. Y no sería tan grande sin eso. Y luego cuando hemos crecido y si tienes algo más de dinero o lo que sea, pues te hace ilusión comprarte el último libro de Stephen King o el último libro de quien sea. Y también se nos olvida, y eso viene mucho con el día a día de hoy, que solamente vemos la última novedad, el último mes, el último esto, que la biblioteca es un gran archivo de la cantidad de libros que se han publicado, lo que decíais antes, que ya no están descatalogados, aunque estén en catálogo, pero que es el lugar perfecto, y a mí me encanta ir, entre otras cosas, para redescubrir muchas cosas, muchos autores, para ver qué se escribía, para ver qué... Porque sale, vamos a decir, para mí es lo contrario de lo que ves en las redes, en los de libros. Porque al final, en redes sociales ves las últimas novedades. Es raro que veas libros clásicos o libros descatalogados. Y una biblioteca justo es para eso, para encontrar muchísimas cosas y también novedades, porque también traen novedades. Pero que al final, seguramente, bueno, es decir, seguro, la biblioteca ha hecho muchísimo más por crear lectores que cualquier editorial y cualquier autor. Sí, el problema que ha habido con este señor que vive en su castillo, vamos a llamarle Javi, que... porque ¿por qué no? Para empezar, es que es alguien que está en la élite, ¿vale? O sea, es alguien que está en la élite a nivel editorial, entonces él no entiende por qué si hay 200 personas que le leen, no pagan, ¿vale? O sea, para empezar, parte de esa idea. Pero no entiende o no ha sabido expresar, porque claro, ahora todos son disculpas, ¿no? Sí. Pero, yo creo que es que no entiende que una biblioteca no tiene una función económica, tiene una función social de igualar, ¿no? ¿Puedo? Sí, obviamente cultural también, pero es cuestión de que todo el mundo pueda acceder a un libro. Y antiguamente, yo recuerdo los libros que valían 10 euros, ¿vale? Eso yo me acuerdo. Ahora valen 20. ¿Vale? Sin yo me acuerdo cuando valían pesetas. Y yo en reales. ¡Joder! Yo los cambiaba por gallinas, ¿no? Sí, ¿te joder, sin otro? Decir eso. El caso está en que hay muchas personas, la mayoría de personas que no pueden hacerse cargo de las lecturas que realmente pueden consumir o que quieren consumir. Hay gente que no puede pagarse ni un mísero libro. Y que la biblioteca es su única opción para acceder a la cultura y culturizarse. Pero es que este tipo de gente, esa gente, o sea, al tipo de gente que representa este señor que me recuerda a un payaso, a mí me lo recuerda, yo qué sé. La gente que no puede permitirse un libro, para ellos no se merece comprar un libro. Yo creo que no, yo creo que directamente no existen para esas personas. Sí, sí existen. Sí, no, eso, pero que son los que les limpian la casa, los que les llevan pero no existen. En el coche, los no, que... pero esas personas no existen para ellos. Son otra cosa. O sea, no son personas de estas, son otra cosa. No son personas. Yo creo que es una clara visión de cómo hay mucha gente que entiende el mundo y el mundo de la cultura, que lo entiende solo y únicamente como un negocio. Por cierto, que voy a leer las palabras exactas que dice este señor para que se juzguemos si se trata de un problema de que se ha expresado mal, ¿vale? Dice, ahora que empieza una nueva legislatura, tenemos nuevo ministro de Cultura, creo que es hora de hablar abiertamente de una circunstancia del mundo del libro que tendríamos que solucionar. Icono de manita señalando el párrafo de abajo. Cada vez que tomas prestado un libro de una biblioteca, es el autor quien te lo presta gratis. O mejor dicho, el acceso universal a los libros que proporcionan las maravillosas bibliotecas está financiado por los autores. Que esto es mentira directamente. Sí, porque bueno, si no te afilias a Cedro, es tu problema. A ver, Rebeca, no te pongas así. Es que esto no pasó por el corrector. Tenía que pasar por el corrector y luego por el editor. Me cago en la mar, claro. Claro, claro. Era eso. Eso luego, era. Así ha pasado que Planeta sale a decir que no, que se ha entendido mal. Coloqui. Es el fallo que comete todo el mundo y me parece maravilloso que una gran editorial como esta que cometa decir no, la habéis entendido mal, perdona. Sí, si sí. Quieres decir algo, di, igual no se ha expresado bien. Es el fallo que siempre cometemos, es decir, echar la culpa a los demás. Bueno, tú dices eso y encima es culpa mía que te he entendido mal. Es que soy yo que soy idiota, que no sé leer. Porque como yo uso las bibliotecas, ¿sabes? Claro. Como que no me diga la neurona para comprarme un libro sola. No, pero viene un poco relacionado. ¿No los cambiabas con gallinas tú? Yo sí. Sí. Con lo que decía Tati de igualar, de entender la cultura como un espacio en el que la gente puede salir precisamente de un lugar en el que, por nacimiento, o sea, que tú no tienes. Mucha gente que cuando nace en una cuna de oro no se da cuenta que hay muchísima gente que nace en otros lugares y que a base de cultura, entre otras cosas, y a base de tener espacios públicos, puede cambiar su futuro. Pero si cambian su futuro, les quitan a ellos parte, claro, de su futuro. Entonces el problema es ese. Si tú, que cobras un millón de millones, de lo que sea, que tienes una gran editorial detrás, que Netflix te hace películas y series, te quejas de que una persona vaya a leer y no pague por sacar tu libro, te demuestra que tienes una filosofía de vida. De mierda, tienes una filosofía de mierda. Y, pero sobre todo, ese sentimiento de que todo hoy en día, si no es pagado, no merece la pena. Parece que hoy en día, si merece la pena es porque tienes que pagar por ello. Dice, no, hay muchas veces, y las bibliotecas cuestan dinero, por supuestísimo que cuestan muchísimo dinero. Pero precisamente porque cuesta dinero y porque, casualidad, la gente paga impuestos para que el dinero público se dedique a este tipo de cosas. Podríamos pagar impuestos para que le pagaran a este señor un poco más. Pero es que el problema de todo esto es una visión elitista de incluso, no sé hasta qué punto, que ha existido siempre sobre la literatura, pero como el cine, como ciertas artes que dicen, no, es que hay la literatura del pueblo y luego está la literatura. Entonces, claro, en la literatura no se entiende con bibliotecas públicas, porque la literatura es algo elevado que hay que pagar por ello. Ajá. Y dices, pues no, pues porque al final, si yo quiero aprender qué es la buena literatura, qué es la literatura, tengo que tener mucho catálogo delante mío. Y ojalá todo el mundo pudiera tener todo el dinero del mundo, incluso para malgastar el dinero en ciertos libros. Pero si no tenemos ese dinero, no tenemos por qué gastar todo ese dinero, existen las bibliotecas para tener la mente mucho más abierta. Y esas personas, me da muchísima rabia, porque seguramente no han pisado una biblioteca en su vida. Bueno, porque es lo que decía. La suya. No, eso no es una biblioteca. Eso es una estantería con libros, pero no es una biblioteca. Pues libros una persona, que llevan su cara. Una persona que ha visitado una biblioteca, una persona que vive en un lugar donde vas a la biblioteca, ves la gente que hay allí. Ari, y te das cuenta este tipo que de gente no sabe lo que vale un café. Por eso digo, pero es que me da muchísima rabia, porque es lo que decíamos, muchísima gente mayor va ahí a leer la prensa. Y es como si fuera, ahora salía de los grandes medios, que tampoco me extrañaría mucho, para que vamos a negarlo, diciendo que es una vergüenza que la biblioteca existe en los periódicos. Pues mucha gente se entera de lo que ocurre en el mundo precisamente porque puede ir a una biblioteca a leerlo. Porque hay gente que gastarse un euro y pico del periódico le supone, pues igual, comer menos. O gente que no tiene internet y tiene que ir a la biblioteca. Por eso. Que también sucede. Que tenga internet. Que la cantidad de gente que va a cargar los móviles incluso. Y mientras está cargando los móviles, está leyendo. Y dice, tengo un tiempo aquí hasta que se me cargue el móvil y voy a aprovechar y voy a estar leyendo. Hay muchísima gente que no ha tenido oportunidades de tener libros. Y que no tiene oportunidades de tener libros. Y se nos olvida que lo público está para eso. Se nos olvida que al final, cuando hablamos de cosas públicas, es pagada por todos para que todos seamos mejores, no para que algunos sean mejores. Y el problema es que cuando ponemos el foco en el dinero, es para que unos sean mejores. No, para que unos sean más ricos. Habitualmente, pero siendo unos más ricos, el resto no son los mejores. Es que está, o sea, claramente la sociedad ahora mismo funciona de la forma en la que lo primero va el dinero, o sea, mejorar a nivel económico, cueste lo que cueste. Entonces, el desarrollo cultural del país, esto lo veo yo como profesora, ¿vale? El desarrollo cultural del país pues va menos. O sea, me refiero, si primero prima el dinero, pues la educación va a quedar por debajo. Y pasa con la educación y pasa con la sanidad. Obviamente yo pública. Me consta, he oído a gente, voy a expresarme con... He oído a gente hace poco, gente que estará rondando los 60, que no es gente a punto de fallecer de senectud ni nada. O sea, es gente madura. Plena posesión de sus facultades, decir que la educación no tendría que ser obligatoria hasta los 16, que con 12 o 13 ya te puedes poner a trabajar. Dios. Hombre. ¿Vale? Hace para poco, mantener al señorito, es que es lo de siempre. Hace poco en el canal tuve una charla muy interesante sobre la tercera edad y sobre cómo se plasma la tercera edad en los libros. Y justo hablábamos que la sociedad, lo que enseñamos muchas veces en los libros, lo que enseñamos muchas veces y lo que promovemos, no tanto como autores, sino lo que el sistema promueve, es mostrar la gente en edad productiva. No interesa ni los niños ni los mayores. Porque eso es para qué vamos a tener un ejemplo de cómo pueden vivir si no nos interesa. Lo que nos interesa es la gente que produce. Más de una vez he comentado la famosa frase de Aute, tanto vendes, tanto vales. Es que al final es eso. Y decir, soy un gran autor porque vendo un montón. No, vendes un montón seguramente porque tienes detrás una gran editorial que tiene unas campañas de marketing maravillosas que te venden el libro este hasta en la sopa, hasta en los autobuses, te puedes encontrar en marquesinas y todo. Los libros no quiere decir que seas un gran autor. ¿Qué va? ¿Qué va? Y hay grandes autores que se mueren de hambre porque no venden los libros. Y por mil razones, pero lo de atacar a las bibliotecas va más allá, porque va a esa visión de lo público molesta, porque no gano dinero con eso, porque no vendemos con eso. Cuatro mataos leyendo mis libros y yo no me llevo un duro de sombre. Y ese es el problema. El problema es que juguemos con esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Y que no abramos los ojos a la realidad que tiene la gente, la realidad que tiene la gente que utiliza las bibliotecas. Y eso me da muchísima rabia. Y por eso te digo que no creo que haya pisado muchas bibliotecas, porque en cuanto visitas una biblioteca sabes qué gente hay ahí. Y seguramente no será la gente que se puede permitir tener un montón de libros. O sí, porque muchas veces que, pues como yo, que por suerte pues no estoy tan mal económicamente, pero vas porque no quieres comprarte todos los libros que esto, o porque lees mucho más de lo que podrías comprar y no entra en casa. Pero en cuanto vas, ves lo que ocurre. Y una de las cosas más bonitas que hay, y eso quería traerlo aquí, a mí al menos de los recuerdos más bonitos que quería traer últimamente, es ir con mis hijos por primera vez a una biblioteca. Y compartir ese momento. Y estar juntos y enseñarles que todo eso y explicarles que todos esos libros están para que ellos puedan leerlos, que los tienen que cuidar, que los pueden llevar a casa. Y cuando les dije, mira, podéis elegir tres libros y podemos llevarlos a casa, los ojos le hicieron así. Dice, ¿cómo que me lo puedo llevar? ¿Y cuánto hay que pagar? Y dice, no tienes que pagar, pero tienes que cuidarlos y luego devolverlos. A mí el problema fue la peque. Una de las veces, recuerdo que era muy pequeña y tal, y dije, ¿podemos coger el libro que quiera? ¡El que quiera! Sí, los libros que quieras, hasta seis libros podemos coger. Cogió los libros, nos los llevamos sin pagarlos. Y al cabo de un tiempo dije, ¿vamos a devolver? No, tú dijiste que me los podía llevar. ¡Yo no quiero devolverlos! Y eso fue la segunda fase de contar por qué devolverlos. Yo recuerdo que la primera vez que los niños me pidieron, porque los vas llevando a los cuentacuentos, claro. Los vas llevando... Sí, sí. Y la primera vez que los niños... Y le sacas libros mira, vamos a coger este, pero por iniciativa tuya. El sí. primer día que te dicen los niños, vamos a la biblioteca, que quiero coger un libro, ¡buah! Ese día es ya... Sí, sí. Se da que la lagrimilla. Sí, sí. Y tu maternal, ¿no? En plan... Claro, clic, desbloqueado. Sí, pero no solamente los niños. A ver, me pasa con mis alumnos. Mis alumnos, por ejemplo, descubrieron que tengo mi canal. Terrible error. Pero aparte de eso, descubrieron que me gustaban los libros. Y me suelen preguntar qué estoy leyendo, les interesa, y se dan cuenta... con este tipo de cosas y con las actividades que hacen las bibliotecas y con los clubs de lectura y con todo ese tipo de cosas, vas consiguiendo que entiendan que la lectura no es eso obligatorio que tienen en el cole para leer un libro que no les interesa absolutamente para nada, para hacer un examen que no van a hacerlo. Un llamamiento a esos profesores. Y hoy en día tienen un montón de páginas de resúmenes de libros y de cosas así que no se lo ni Cristo. Descubren en sitios así, en bibliotecas, que hay gente que le gusta leer, que disfruta leyendo y que no es una obligación. Y cuando ven, dices, ostras, pues igual a mí me puede interesar también. Y no he encontrado hasta ahora ese libro. Y de repente empieza a buscar y empieza a interesarse por el tema. Si no tiene esa capacidad de poder coger y decir, voy a ir a una biblioteca a ver qué me encuentro, nunca va a ser lector. Porque esa persona no va a arriesgar a gastar no sé cuánto dinero en un libro si no sabe si le gusta leer. Claro. Pero en cuanto coja un libro que le pueda gustar, que alguien le pueda asesorar, hablabais de los bibliotecarios, de ese tipo de personas que llevan toda la vida ahí, igual que los que algún día también hablaremos de los libreros, esa gente que de verdad sabe que te gusta, que no te gusta, que te dice, oye, pues intenta esto, que te va a gustar. Yo recuerdo los trapicheos de libros. De, me ha llegado este libro, no le coloco la estantería porque sé que te va a gustar. O sea, era el que lo guardaba para mí. Era lo brillante. Eso me lo hizo el bibliotecario de Leioa, porque yo estuve un año haciendo un máster en Leioa y claro, ahí no podía comprarme libros, era estudiante precaria, o sea, mi beca era de 300 euros al mes y yo gastaba 400 para vivir. Entonces vivía en negativos y yo me iba a... A tu bibliotecario camello. Al bibliotecario, primero que todo, porque ahí había calefacción y en un piso de estudiantes de la zona de Bilbao hace mucho frío y éramos muy ratas y no queríamos poner la calefacción porque eso se iba a un pico. Entonces, a la hora de estudiar, o me subía a la universidad, que eran 20 minutos andando costa arriba... Que ya entrabas en calor por otro lado. Claro. O me iba a la biblioteca que estaba a 5 minutos de mi piso. Y ahí fue cuando, digo, pues también me tengo que entretener con algo, no me voy a estar comprando libros. Era una biblioteca que después de venir de la de mi pueblo me pareció alucinante. La de filas y filas de libros que había, la sección de fantasía que había. Y recuerdo muy bien el haberme cogido el primer libro de una trilogía, luego el segundo, mirar por internet y decir, va a salir el tercero. Ir a decírselo a este señor y decirme, ya lo he encargado. Entonces, lo tengo muy fuerte en mi corazón a este señor bibliotecario, solo por ese momento de darse cuenta de que iba yo ahí una semana, la siguiente semana, y dijo, estará ya ese tercer libro. Y dijo... Va a salir, se lo voy a encargar para loca esta que está aquí leyendo a toda marcha. Y también ahí tuve una experiencia que me leí la biología de Seis de Cuervos, que la cogí de esa biblioteca. Y mientras estaba leyendo ese libro, se fue la luz en todo el bloque de pisos porque estaban haciendo una obra. Y se fue la luz como a las 6 de la tarde. Y a las 9 nos empezamos a preocupar porque el resto del edificio tenía luz y nosotros no. Y bueno, mis compañeros de piso se dedicaron a intentar llamar al presidente de la comunidad, al que había estado haciendo la obra, para que abrieran y miraran tal que pasaba, porque es que estábamos a oscuras. Y me di cuenta de que estando sin luz y sin internet y sin ningún otro entretenimiento, leer es a lo que acudía. Y estuve el rato que había luz dentro de casa, pues leyendo dentro de casa, y cuando ya no entraba más luz y afuera en el pasillo sí que había luz, me salía a la escalera y estuve en la escalera del piso leyendo y haciendo así con la mano cada vez que se apagaba. Entonces, qué importantes son las bibliotecas. Claro, porque no solo es a nivel... Ay, perdona, Aritz. No, simplemente iba a comentar otro recuerdo que me ha venido, que ya sabéis que tuve un momento muy malo en mi vida que tuve que retirarme un poquillo durante 3 meses. Y era un pueblo pequeño y era un caserío, ahí a lo alto, el sitio era idílico. Y cuando ya empecé a montar un poco mis pizzas, había que seguir adelante con la vida. Y me acuerdo que tenías las salidas, que ibas bajando, era una cuesta que hice luego con subir, costaba también lo suyo. Y tenías 2 horas para salir y dices, era como, madre Dios, si te bajaba y subía casi no me da tiempo. Pues al sitio donde iba era la biblioteca. Primero, porque era una manera de poder leer. Y segundo, porque había internet. Y porque tenía que seguir con mi vida. Y tenía que buscar trabajo, tenía que buscar un piso, tenía que hacer muchas cosas. Y gracias a una biblioteca pude luego, poco a poco, ir saliendo de todo eso. Y además, te das cuenta que hay muchísima gente que está igual que tú. Hay muchísima gente, inmigrantes, que internet para ellos no es una cosa como tenemos mucha gente, sino que es un lujo que a veces no se pueden permitir. Y iban allí. Yo me acuerdo que a lo mío se solía poner un chico que entraba a ver las noticias de su zona para intentar ver cómo estaban allí. Entonces, su lugar para abrir la ventana y ver cómo era esto era una biblioteca. Entonces, que al final la biblioteca es muchísimo más que eso. Y poner el foco en, pues que no saco dinero de aquí, es tan triste. Es porque al final, es decir, tu dinero vale mucho más que el bienestar, la salud de tanta gente que va a una biblioteca. Eso es lo que estás poniendo. Es que además son céntimos. O sea, me refiero, está pidiendo céntimos. Es como, no sé, ¿sabes? Es como, no, a mí no me entra en la cabeza regatear 13 céntimos por cada libro. No, es tan sencillo como... ¿Por qué? Para coger a cualquier persona que haya cogido por primera vez su libro en una biblioteca, plantarle delante y decirle, mira, seguramente esa persona, sin esa biblioteca que tú estás criticando de esta manera, nunca te hubiera leído. ¿Esos céntimos te merece la pena haber perdido a esta persona? Ah, igual sí, ¿eh? Bueno, si es así, perfecto, estupendo. Pues que pida que retire todos sus libros. Es que eso, esa es otra cosa... Que lo pida, que se vaya un juez y que por mandato judicial retiren todos sus libros de las bibliotecas. Pero es la demostración de cómo funciona cómo funciona el mundo editorial, que después de esto salga la editorial por detrás y encima diciendo, habéis leído mal. Ya os he dicho que era un error de corrección y de editor. Ha sido el traductor. Claro. Pero el problema que hay es que la editorial también ha tenido el mismo problema. Al parecer, lo que querían era decir que se tiene que pagar más a los autores desde las bibliotecas. Por ellos. Claro. Claro, podemos hacer una cosa, que las bibliotecas públicas, en vez de pagar los libros al precio de que están en la librería, los paguen a 95 euros. O a 248. Claro. No solo eso, pues podemos hacer que esas mayorías editoriales que está pidiendo eso. Y luego, que otra hagan, cosa, que se preocupe tanto por la literatura como para no hacer la cantidad de segundas firmas que están haciendo para cargarse a todos los competidores editoriales que están, lo que están consiguiendo es que esos pequeños que le vienen bien ese dinero no puedan publicar. Podemos hacer una recogida de firmas en Change.org o lo que sea. Sí, para que suban el precio de que pagan las bibliotecas y luego para que por cada copia de libros que las grandes editoriales destruyen porque, mira, es que lleva a la venta 10 meses y no se vende, les claven 200 pavos. Porque todos esos libros podían ir perfectamente a las bibliotecas, a los institutos, a los colegios, a los centros de mayores. Suelen enviarlo a, lo digo porque trabajo en institutos, suelen recibir tandas de libros y tal. Suelen enviar pues segundas partes de una saga, que dices ni la primera ni la tercera, pues gracias. Pero bueno, que lo digo porque si las profesoras tienen contactos editoriales, suelen llegar, pero claro. Si las profesoras tienen contactos editoriales. Sí, claro. No, si las editoriales van a destruir libros, contactan con los centros. No, no, claro. Y esto de vender, o sea, de darte la segunda, también es marketing. Claro, claro. Comprar la primera y la tercera. Claro. No, o la demostración que se han pillado los dedos ellos y porque se esperaban de que la segunda iba a ser un bombazo que no veas y dices, ¿y ahora qué hacemos con ella? En fin, que yo entiendo que las editoriales no son ONGs, pero vamos a poner el foco donde tiene que estar y vamos a dejarnos de gilipolleces ya todos. Es que en un mundo en el que todo se supone que es blanco-negro, el problema es ese, que vemos, si no consigues los céntimos, es que me están robando. Y dice, perdone usted. Pero es que no. Eso me parece como la actitud de la gente que dice, no, es que si compras un libro de segunda mano ya no le estás pagando al autor. Ni a la editorial. Digo, claro, porque ese libro ya se ha vendido. Claro, y ha ganado el dinero con eso, ¿no? Ya, ya está. O sea, ¿qué quieres? ¿Multiplicar el milagro de los panes y los peces? Yo juraría que... voy a decir una barbaridad, pero yo creo haber oído... que se pague por eso, con las compras de Wallapop. Eso, Cedro, ¿no? Hace, no sé cómo va. O la SGAE, fíjate dónde voy yo. Algo así. Pues no lo sé, pero entonces era como el préstamo de la biblioteca. Que son, sí, céntimos. Que son los céntimos y también un dato... que no hemos dicho, que es que en los municipios de menos de 5.000 habitantes están exentos de pagar a los autores. Precisamente pues para llevar la cultura a los sitios en los que la gente no tiene tan fácil el acceso a ella. En los pueblos pequeños es que todavía son... no he ido... son menos de 5.000 personas. Sí, no, teniendo en cuenta lo lectora que es la sociedad española... que pueden ir 25 personas y los 25 van a coger tu libro, melón. Además de que también hay otras, o sea, no solo están las bibliotecas municipales, también están las bibliotecas de colegios, de institutos. Las facultades tienen biblioteca, todas. Claro, o sea, no todos los centros educativos suelen tener su biblioteca adjunta y creo que al ser tan, bueno, no sé la universidad, ¿vale? Pero yo sé que mi instituto... lo más probable es que no pague de los autores porque no tenemos tantos libros como para llegar a ello, ¿eh? Pero a ver, desde el punto de vista de autores o futuros autores ya consagrados, ¿a vosotras no os hace ilusión que os lean en una biblioteca, ir en el autobús y ver a una persona con vuestro libro en la mano con el sello de la biblioteca? Por eso te digo que es que... ¿Y se me haría el culo agua? Sí, claro, pero ¿por qué? Porque hemos vivido lo que es una biblioteca. Por eso nos hace tanta ilusión, porque al final te ves reflejado en esa persona y ves que tú fuiste esa persona. Entonces no hay nada más bonito que lo que fuiste tú se siga repitiendo y el acceso que pudiste tener tú y lo que ha supuesto la literatura para ti pueda suponerlo para esa persona y que además sea con tu libro. Claro. Pero para eso tienes que tener esa cultura en la que tú has vivido eso. Si vives en tu burbuja, eso no lo valoras. Ojalá yo en su momento pueda, que no podré porque soy pobre, ir a todas las bibliotecas que pueda con una copia de mis libros para que estén accesibles para todo el mundo, joder. ¿Qué tengo que salir de pobre yo de escribiendo? Es que pues, normalmente escribes para que te lean, ¿no? Claro. Si no, yo no sé, yo me imagino pues que uno estaría allí escribiendo... Con el sombrero, ¿no? Esperando, ¿no? A que te den algo. No, es que escribes para que te lean, no para que te paguen. Te vas al metro y por cada página un euro. Ver, sí. Yo creo que tampoco está mal enfocar la escritura a nivel profesional en el sentido de que quieras. No, claro. Escribir para vivir de ello, ¿no? Pero no a costa de todo. ¿De las bibliotecas tienes que vivir? Claro, es, pero, no va por ahí la cosa, ¿no? No sé. Por eso digo, habrá gente que sí, ¿no? O sea, que es muy bonito que te paguen y todo porque es un trabajo, pero la intención de todo escritor es que te lean, es que guste y que, ¿no? O sea, no, claro, no sé, a lo mejor hay gente que escribe solo para que sea un bestseller, seguramente, bueno, pues, igual, pero... Es que la biblioteca no tiene esa función, o sea, la biblioteca tiene la función de proporcionar dinero a los autores, tiene la función de conservar la cultura y hacerla accesible, punto. Si tú recibes 2 céntimos por cada lector que te compra, es algo que le está saliendo a pagar a la biblioteca, que es pública, que no es un proyecto que va a dar nunca jamás beneficios, porque no gana dinero la biblioteca de ninguna forma. Pues ya me contarás. Entonces, ¿cómo? No sé. A mí me hace gracia, el otro día estaba en el directo de Mireia, que estábamos jugando al Assassin's Creed, creo que era. No me acuerdo qué juego era. Que estaban en la biblioteca de Alejandría. Hostia. Y una de las cosas que explicó Mireia es que, o lo explicó el juego, no me acuerdo, es que en Alejandría había, digamos, una ley que te podían detener si tenías un libro, ¿vale? Te lo retenían, le hacían una copia y te devolvían la copia, se quedaban del original. Bueno, ya está bien. Claro, porque era en plan, o sea, te lo devolvemos, tranqui, pero déjanos que hagamos una copia, porque claro, nuestra función a nivel social y cultural es conservar toda la cultura del mundo habido y por haber en esta biblioteca. Y tu deseo personal no, jamás va a ir encima de eso. Obviamente, estamos hablando de hace muchos siglos y una medida muy drástica, ¿no? Pero tenían muy claro que lo importante era la cultura y no capricho, deseo estúpido del tonto del momento. Entonces, ¿sabéis que Alexa se llama Alexa por la biblioteca de Alejandría? ¿Ah, sí? Dato random. ¿Y Siri qué es? Por la palabra de... errante sí. Entretiene. ¿Será de Siri? ¿Siritonga o...? ¿Siri? En fin, sí, en fin, que nos hemos estado aquí un rato criticando a este señor que me recuerda a un payaso. Pues ya. Dice Rigel que así tiene que estar de quemada Alexa. Sí. Antes que se me olvide, y ahora antes que hagas tu magia, Monse. Sí, que... estoy terminando la magia. Por eso te doy tiempo. Habla un poco. Te he pillado. Oye, la lectura conjunta. Ah. Que sí. Estamos a empezar de diciembre. Enseña la portada. Y la lectura conjunta este año. Sobre todo para los del podcast. Sobre todo para el podcast. Sí. Que está bueno, muy vamos bien. A hacer la descripción. Es de Amparo Montejano, Tierra de Meigas, publicada por Numa. Pájaro con cara de cabra. Sí, es una lechuza con cara de cabra, sí. Sí. Y son dibujos de Tomás Hijo, que son maravillosos. Y el interior, cada relato, viene precedido por un dibujo que es casi como una, como si fuera casi una. No sé si carta de tarot o. Sí, son alegres los dibujos. Uh-huh. ¡Qué terror! Aritz está mostrando, para los que no nos estáis viendo, está mostrando dibujos un poquito creepy. Repite el título: Tierra de Meigas. Tierra de Meigas es una antología de Amparo Montejano, que a mí, como autora de relatos, me encanta cómo escribe, que siempre suele rondar el terror. Y este. Sé que es un proyecto muy personal porque vuelve a sus raíces gallegas para hablar sobre el terror rural, sobre esos antepasados, sobre ese tipo de cosas. Es una serie de relatos muy, muy variados porque algunos parecen hasta experimentales y así, unos muy cortos de casi 3 páginas, o sea que yo creo que va a ser divertida. ¿Te da tiempo o sigo? Sí. No, voy. Antes de que tenga que añadir más cosas. ¡Hala! Pues vamos ahí. Javi el payaso y Vivo con tu madre en un castillo han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar nuestro programa sobre las bibliotecas y su gran labor sociocultural y lectoril del mundo mundial, lo compartas por lo que antes se llamaba Twitter o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa en el momento en que sale el payaso y nos saluda. O bien, como no nos quedamos congeladas, o la lechuza con cara de cabra de la próxima lectura de Tierra de Megas de Amparo Montejano que nos enseña Rich. Todavía puedes ver la pila de libros de Tati que compró en mi cajón. Que sigue, ahora se ha convertido en algo un poquito más grande. Ah, sigue creciendo. Las pilas crecen, no menguan. Sí. Ya la cámara la va moviendo para que no se vea tanto. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta a iVoox o escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast y síguenos en Twitch o bien suscríbete. Y búscanos en TikTok, que también estamos. Sí. Y ya está. Ah, ¿me tocan? Vale. Se llama ser moderadora, sí. Pues nada más. Nos vemos dentro de 15 días por aquí mismo, por estos lares, o nos escuchamos por allí mismo también. Y dadle caña al nano, que aún le quedan 2 días. Venga, venga, sí. Venga. Y un poco habrá charritas también. Bueno, 2 días. Uno y un rato. Cuando salga el podcast ya se habrá acabado. también es verdad. Pues bueno. Ala. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao.